Son sobetes frímulos. Fronten a los primadieres catrosos. Aflúflen a sus malotas checolobas y cresas. Ramonten, flojeses, trumben, trumben, trumben. Nofos insaros, ra, cra, cre, conolidia. Necro, cre, cronolidia. Rames, dipacos, salar, us, cuasis. Protosia, exégolas. Sobetes frímulos, balosten, trepens consens, frituricoras, temaj, inchorado locu runi pituca, runi lamantia, lamerger, lagemo, sef, mosis, sofler, et och, tricrosia, pareo finufi, tras chicane istiota, fronten, fronten, et trumben, fronten. Fronten et afluflen et ramonten nofo, tico protosis exógolas, difitorco et nibonofo, chuleias na chicane, istiota, istiota, catarrete.